te dirán que no, mas no pueden entender lo que hay en tu interior. ¿De quién te domina? Oh, jugar con tu sentir, pero no comprenderán esa fe, eso que hay en ti. Sabes bien, debes ir a donde va tu sueño, persiguiendo la ilusión. Cuando llegues lo sabrás, todo lo tendrás. ¿Dónde va tu sueño? Tu corazón irá. En tu sueño encontrarás a quien amar. Será tu hogar. ¿Dónde va tu sueño? ¿Dónde va tu sueño? Tu alma tiene un don que no se apagará.